Chicos, somos Nómadas Sin Tópico, un programa de revista Radio Contrabanda FM 91.4, radio libre y no comercial de Barcelona. Nuestro objetivo es comunicar al público temas en torno a la migración, abordado desde diversas miradas: política, leyes, cultura, literatura, música y gastronomía. Siempre bajo la lente de la crítica, para denunciar el abuso de poder y la injusticia social, para gritar nuestra rebeldía y unirla a otras voces rebeldes. Nómadas Sin Tópico se emite de 17 a 19 horas cada quincena, los domingos a través de la FM y por internet en la página de contrabanda.org. Asimismo, el programa se retransmite en dos radios libres de México, en el Distrito Federal, en la que huelga por 102.9 de la FM, y en el estado de Chiapas, en la Radio Proletaria, por 107.5 FM. Puedes encantar tus oídos bajando nuestros programas en el blog Nómadas Sin Tópico, contrabanda.org. ¡Chicos! Comunícate con nosotros a través del correo electrónico nómadasintópico@gmail.com.